auspicia este segmento Peluquería, La Hoz y El Cepillo. Los únicos coafer troscos del sistema para el militante elegante. Nos especializamos en bigotes de morsa, barbas bolche y cejas espesas. Peluquería, La Hoz y El Cepillo. Porque vos lo plus valés. Plus valés. Toma, puta. ¡Eh, vos! Espera que poco pausa. ¿Quién, yo? Sí, vos, el peludo grandulón que sigue creyendo que los 35 son los nuevos 25, que son los nuevos 15. Decime, ¿te sentís emocionalmente equilibrado? Sí, totalmente. Encontré la proporción justa de café y porro que me mantiene todo el día atento como funky. ¡Admirable y ejemplar! ¿Y por casualidad llegaste a un estado de autonomía sentimental en el que estás tan cómodo en soledad como acompañado? Sí, claro. Podríamos decir entonces que te sentís tranquilo y en paz con el mundo. ¡Exactamente! Entonces, ¡es el momento justo para enamorarte! ¿Qué? No, para. La Morina de Laboratorios Infernet llegó sin preguntar para convertir tu cómoda existencia en un caos neurotizante. Deja de despertarte sin preocupaciones y relajarte en tus momentos de ocio. Una dosis de La Morina y tu cuerpo, tu mente y tu alma se van a pelear entre ellos en la más brutal de las guerras civiles, a la que vos vas a asistir como testigo y víctima, a merced de mareas de alegría y tristeza que no tienen control ni lógica. Pero no me quiero enamorar ahora. ¿Y a mí qué? Por esto, para tragarte una morina, Infernet te recomienda una buena porción de ajo y agua. ¡A joderse y aguantarse, campeón! Si el enamoramiento te recluta para ser su títere impotente, vos obedeces. Y no corras que es peor, monigote. Cuanto más tiempo trates de contener el enamoramiento, más obsesivo, enfermizo y retorcido se va a volver. Es como parir un puerco espín por la uretra. Cuanto antes, mejor. Pero nada, deseo bien grande. Pero... ¡Ay, la puta madre! ¡Me enamoré! ¡Y te recontra recabió, perejil! Ahora que tomaste tu enamorina, vas a sentir como si una piñata de endorfina y oxitocina reventara en la base de tu cráneo, convirtiéndote en una bestia impredecible que oscila entre la mansedumbre idiota y la violencia de un bebé encaprichado. Aplaza todas tus prioridades para hacer algo estúpido de lo que te vas a arrepentir. Cuando me llegó enamorina, yo tenía una esposa y tres hijos. No sé qué pasó, pero me desperté 3 meses después en un buen ambiente en República Dominicana y estaba casado con la empleada doméstica. No te preocupes, después de unos meses el efecto se va a ir desvaneciendo y cuando termines de odiarte mortalmente con tu amante, podrás volver a ver a tus hijos, que ya no te respetarán como padre ni como ser humano. ¡Enamorina! Mirá, yo me enamoré mucho y me hicieron percha tantas veces que aprendí un montón. Ahora sé cómo hacer para que no me afecte tanto, lo manejo. ¿Ah, sí? A ver, tómate una. ¡Uy, no! Soy igual de boludo que la primera vez. ¡Siempre me olvido! ¿Viste? Para que aprendas a no ser del cacho castaña. Enamorina es autoinmune. Mi exnovio era hippie y me hice rastas. Mi novio actual es de la campo y me tatué una acá. Pero ahora me enamoré de un cuadripléjico, así que me voy a pegar un tiro en la espina dorsal. ¡Sí! Anulate como individuo para ser una extensión de otra persona. Así vas a poder conquistar a todos los que prefieren una mascota a una pareja. ¡Salta, Violeta! Diego, tengo algo que decirte. Eso, replanteate tu identidad sexual entera. Enamorina no se elige, se acata. ¿Pero qué decís? Ahora me doy cuenta. El amor es un sentimiento hermoso, el pináculo del corazón humano. Bla, bla, bla. Acá nadie habló de amor, sino de enamoramiento. ¿O te pensás que lo que sentís por esa mesera de carita perfecta que te sirvió el café recién es amor trascendental y puro? Claro que sí, of course, la amo. Bueno, entonces seguro que tenés razón. Enamorina y a pensar como un imbécil. Advertencia, los efectos secundarios de la enamorina incluyen paranoia, depresión, anulación del raciocinio, accesos de euforia insoportable y Andrés Calamar. Para pasar este invierno, ya lo sabe, enamorina de Laboratorios Infernet. ¡Y llame!